Lo rico que tú me gemías. Ahora siempre que te llamo estás dormida. Ya ni me contesta, baby, yo todo el día así, pensando como los locos. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. La presión, baby, paga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero. ¿Qué puñeta hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, Cancerbero. Y la mente alcohólica, muñeca exótica. Te hiciste un OnlyFans y estás erótica. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los Sony. Chambo la Fanny, pero el corazón en ti. Veo tu foto y siempre te ves tempting. Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing. ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal. Contéstame los boys. Te dedico una canción de Prince Royce. Cheque el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse pa'l de tuit, pero no es pa' manipular. Dice que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver. Quiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímos en la rutina. La frialdad nos congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si no parchaba mala F, cuando no tenía nada ni F. Si otra te habla mierda no te dejes. Yo todos los días te cantaba, yo hasta te mostraba mi ref. Pero no nos vemos hace meses. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un meme. Mi vida se inunda, pero no se ahoga. De las fallas que cometí ninguna se aboca. Sentí lo que es quedarse sin la cabra y la soga. Ni la droga ni es el yoga, las penas me desahogan. Porque sin ti me siento muerto en vida. Desde tu partida, de ti no tengo salida. Me dicen que te han visto con la vista perdida. Sin vuelta desde la ida. Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por sí. Tú no vuelves más. Estoy pensando olvidarme de amar. Rogándole el destino pa' que te dé cuña mal. Pero eso es como una carta dentro de una botella en el mar. Pensando como los locos. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Pero pensando en lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco.